A propósito de literatura, me gustaría comentar en este espacio un autor francés vanguardista del siglo XX, como fue Boris Vian, y me gustaría comentarlo a partir de dos de sus novelas. La primera, La hierba roja, sumamente fresca, porque la leí hace apenas unos días. Recomiendo esta lectura satírica y oscura a partes iguales, aclarando que pese a lo que dice Wikipedia y algún lector por ahí, muy de ciencia ficción no es. La tecnología y la invención están como excusa escénica, pero no como parte central de la trama. Esto no quita nada igual, y de hecho usaría esta novela como ejemplo para aclarar a alguien no versado sobre el significado del surrealismo. La premisa brilla por su simpleza. El ingeniero e inventor Wolf crea una supuesta máquina del tiempo que no viaja más que un psicólogo muy intrusivo. Los varios viajes en cuestión son pasajes psicodélicos donde Wolf se entrevista con figuras representativas de diversos estados de su vida. Su intención original era eliminar su pasado para hallar un sentido a su futuro. Yo le deseé suerte, en vano. Es un poco difícil definir lo que tiene sentido en una novela escrita por un patafísico, y las más de las veces se siente como una película surrealista, solo que menos sangrienta y mucho más espontánea. El perro del protagonista es lo mejor, responde al nombre de Senador Dupont, habla, comunica sus inquietudes y consigue todo lo que quería en la vida para luego caer en la apatía de la realización. Fantástico lo que se puede hacer con menos de 200 páginas. Otra novela muy distinta y anterior del mismo autor, Boris Vian, es Escupiré sobre vuestra tumba. Una novela que a su autor le valió una multa gruesa por atentar a las buenas costumbres es el material perfecto para esta colección de artículos. La figura de Boris Vian como autor irrepetible es como un aditivo sobre el morbo que provoca esta historia sobre un negro no negro, un mestizo de piel clara más bien. En su venganza contra los torturadores y verdugos de su hermano, un grupo de jóvenes de la Francia de entreguerras, amorales y adictos, cuya violencia es solo superada por el protagonista en una brusca escalada de agresión que comienza con roces verbales y termina en asesinato, canibalismo y pederastia. El pobre y encantador Boris Vian, que desde entonces ha sido criticado por la concepción y escritura de este monstruo, murió de un ataque cardíaco cuando asistía a la adaptación cinematográfica, que no parece haber visto nadie, pues todo el mundo se topa con el clásico film de Mir Sarchi, también titulado Escupiré sobre vuestra tumba, y que también es una historia de venganza, pero muy, muy diferente a esta novela de Boris Vian. Estas son apenas dos pequeñas obras para recomendar de este autor francés, Boris Vian, emparentado al surrealismo, a la patafísica, a la ciencia de las soluciones imaginarias, al mundo de los sueños y también al mundo de la música, ya que este autor estuvo muy emparentado con el movimiento del jazz de su época, referencia que podemos encontrar en libros como los que mencionamos hoy. La hierba roja y escupiré sobre vuestra tumba.